se están realizando, de la mano de quien las está realizando, quien cursa la optativa Fundamentos Estilísticos del Diseño y alumno de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arte y Diseño, Federico Morales. Lo saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo está, Federico? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, para comenzar, preguntarte, ¿de qué se tratan estas intervenciones urbanas? Bueno, en sí, en la materia optativa que cursamos con Sol González, la intención es ver lo que es el arte en lo urbano y, bueno, principalmente entender de que una intervención urbana no es hacer algo tan artístico o de mucha calidad, sino que hace algo mínimo y un detalle muy chiquito termina siendo algo muy significativo. Tener en cuenta de que, bueno, las calles pueden ser como las galerías de arte de un museo y principalmente nuestros clientes o críticos serían la gente que va caminando por ahí, claro. Grandes, adultos, pequeños, lo que sea. Y lo bueno es que la crítica no es constructiva, sino que va más allá, es como una actitud, si me gusta o no me gusta, lo rompo, lo quito. Y o sea, no creo que en un museo nos permitan sacar o romper un cuadro de Picasso, pero lo lindo es eso de ver la reacción de la gente, cómo responde a ese mensaje que este artista puso en la calle, e inclusive que hay gente que interactúa con esos murales o esos afiches, rayándolos o escribiendo algo o sacándole una foto y compartiendo en alguna red social. Y la verdad que eso es muy lindo, y saber que la gente está pendiente, viendo en la calle qué es lo que hay, que hay comunicación, qué le transmite. Claro, esta posibilidad de apropiarse de un espacio público que es la calle, por eso reivindicamos desde acá y siempre celebramos a los artistas callejeros y a todo lo que puede suceder frente al arte en las calles. ¿Ya has podido realizar algunas intervenciones? Sí, he realizado, bueno, con la materia hicimos algunas. Mis compañeros, bueno, algunos hicieron afiches relacionados a la violencia de género, al cuerpo femenino y masculino, para ver cómo era la reacción de la gente. Luego algunos chicos hicieron intervención en los baños de la universidad para ver cuál era la reacción de las personas que entraban. Siempre con ese mensaje a lo que es el acto machista o la agresión o los estereotipos de que hay que ser, que lo que es bello realmente, que realmente totalmente subjetivo y algo muy relativo para cada uno. Y lo que hicimos con algunos de los chicos fue salir y decirle cosas lindas a la gente mientras íbamos sacando fotos y ver cuál era su reacción. Uh-huh. Ya que entendemos que la sonrisa y la belleza en sí de sonreír es algo que es natural para todos y no hay nadie que sonría más bonito que otro. Que se realizaron muy lindos. Tu vivencia también en ello, y cómo es, porque uno cuando estudia también se reformula y se hace preguntas para adentro, ¿no? ¿Cómo ha sido esa vivencia también en ir cursándolo? Sí, claro, o sea, con Sol hemos visto ese tema y, bueno, principalmente lo interesante de eso es que quizá uno va con prejuicios o pensamientos internos que no, quizá no son correctos o no coinciden con la lógica de todo, pero entender de que, bueno, la belleza totalmente subjetiva, cada uno va a ver bello algo que quizás a otro le parece horrible. Uh-huh. Pero con Sol hemos abordado el tema de la belleza de una manera de diferentes puntos de vista, entender de que quizás existieran seres en otros universos, nos verían feo a nosotros, pero nosotros lo vemos feo a ellos. Quizás personas que tienen gustos distintos de música, nosotros podemos decir, a mí me gusta el rock, pero una persona que no le gusta puede decir, a mí no me gusta, es horrible, suena mal. Pero eso no quita de que la teoría musical o que lo que se estudia para hacer música esté mal, sino que cada uno va a opinar y va a ver las cosas de una forma muy relativa. Y algo interesante que nos dijo Sol, y bueno, que hablamos mucho, es que a veces lo feo que nosotros decimos tiene ese lado bello, ese lado hermoso, porque las referencias típicas de películas de terror o películas de ficción que tienen personajes feos, horribles o que tienen ese estereotipo de verdad, a muchos les gusta, lo ven y dicen qué lindo, la verdad que me encanta, y se vuelven fan de eso. Quizá alguien que no le llama la atención eso, le repugna o dice no me gusta. Pero realmente, o sea, a mí la carrera con